ella viene a la gran ciudad, su futuro en las letras, la verdad no es solo un día si es con vos, no es solo un día si es con vos. Ella es arte y superación, me sonríe, extraña sensación, tu piel rozando con mi piel, escalofríos de placer. Y tengo que confesarte, amor, ya no veo rojo si estás vos. Yendo a tiempo, a destiempo, siempre es mejor de a dos. Un instante nos bastó para hacernos luz, dulce, dulce canción de amor, dulce, dulce canción. Ella vino para transformar las cadenas que ahora son mi libertad. No es solo un día si es con vos, no es solo un día si es con vos. Y te